El siguiente programa es clasificación B, contenido dirigido para jóvenes. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5. Bienvenidos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Como cada semana los saludo, soy el doctor Paulo Alvarado, soy profesor e investigador del Departamento de Humanidades en este programa en Red UDEM, en el que buscamos pues compartir con nuestra comunidad temas relativos a las mismas humanidades, como pueden ser los literarios, los filosóficos, y los antropológicos, incluso como también hoy nos dedicaremos a hablar sobre el próximo coloquio William Brent Murray, para lo cual, bueno, pues le doy la bienvenida a nuestro maestro Bertrand Lobja del Departamento de Humanidades, colega ahí del pasillo. Bertrand, buen día. Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por esta invitación y un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. No, muchas gracias también por dialogar ahora con nosotros sobre este coloquio que ahorita platicamos antes de iniciar el programa. Ya creo que es una tradición, ¿no? Creo que ya es una tradición realmente por ahí este coloquio. Creo que, bueno, tú lo conoces más porque estás en la misma organización. Yo lo he visto desde afuera. Y la colaboración que incluso el Departamento de Humanidades tiene con otras instituciones, entre ellas los tres museos, particularmente el Museo de Historia, ¿no? Sí, sí, pues como dices, parecía ya casi como un clásico, no de Ajá. fútbol, pero de cuestiones ahí antropológicas y arqueológicas, por lo menos en el noreste del país estamos muy bien establecidos. Uh-huh. Hay otros eventos que han surgido desde pues el 2013 que empezamos el coloquio en la UDEM, porque el coloquio uh-huh. existía antes, uh-huh. Bajo otro formato, pero igual otro nombre, uh-huh. pero hay otros eventos que también se están llevando a cabo en relación con arqueología del noreste, muy específicamente uh-huh. en el noreste de México. Nosotros tratamos siempre de ampliar un poquito la perspectiva, justamente uh-huh. Porque Brent Murray era una persona pues universal. Uh-huh. Le gustaba ahí visitar no solamente pues lo que eran los sitios de arte rupestre del noreste de México, sino también de otras partes del país y de otros países. Uh-huh. Entonces tratamos ahí de fomentar un poquito esta visión universalista que tenía Brin, de un diálogo, de un intercambio entre diferentes públicos, entre diferentes disciplinas antropológicas uh-huh. también, o relacionadas con ciencias sociales, y pues uh-huh. ya tenemos. Sí, pues ya va a ser, son 11 años este año que se cumple el coloquio William Brent Murray. Claro, claro. Por ahí las preguntas regularmente que aparecen alrededor de este tipo de eventos, y particularmente con este coloquio que ahora se llama coloquio William Brent Murray, antes se llamaba coloquio de antropología, paleontología y antropología del noreste de México. Una de las preguntas que se me ocurre, Bertrand, también, bueno, son muchas, pero creo que voy a intentar llegar de lo general a lo particular. Okay. Precisamente sobre la antropología y la paleontología, ¿no? O sea, regularmente son preguntas que comúnmente nos hacemos de ¿qué es esto realmente?, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la paleontología? Y a lo mejor nos acordamos de los museos cuando éramos niños o cuando llevamos Ajá. a nuestros niños de la familia y demás, o algunas películas clásicas y demás, ¿no? Pero dando respuesta a la comunidad precisamente, pues, ¿a qué nos estamos refiriendo con estas dos bueno, disciplinas? Bueno, pues, ¿no? Vamos a ver también de lo general o particular, ¿no? Sí. Empezando por las disciplinas antropológicas, como es, bien lo dice el nombre, la antropología es el estudio del ser humano, uh-huh, uh-huh, bajo uh-huh. todas sus manifestaciones culturales en particular, porque hay diferentes ramas de la antropología, principalmente en la rama sociocultural, que se puede también ahí subdividir en diferentes partes, que son, por ejemplo, antropología médica, antropología uh-huh. política, antropología económica, antropología psicológica, oh. antropología de las emociones, antropología, claro. En fin, hay un montón así de antropologías, pero también... También tenemos otras vertientes como lo es la etnografía, la etnohistoria, uh-huh. ¿no? Que tiene que ver con estudios desde los documentos o desde una documentación directa, un registro directo de lo que son los usos, costumbres de ciertos grupos humanos, uh-huh. pueden ser la visión tradicional que tenemos es la visión de los pueblos indígenas, pero uh-huh. a veces me da ganas de hacer una antropología de los estudiantes de la Universidad de Monterrey, porque es un grupo cultural bien particular, sí, o sí. de los propios profesores de nuestro departamento, que tienen ahí sus ideas, sus rituales y todo eso, ¿no? Entonces, eso es por la parte de etnología, etnografía, y también tienes la vertiente lingüística, que es el estudio básicamente uh-huh. del origen de tal o tal grupo de idiomas, cómo han evolucionado. Uh-huh. Y desde luego hay otra vertiente, que es la vertiente arqueológica, ¿no? Uh-huh. Y entonces la arqueología es básicamente hacer un recuento a partir de los restos materiales, uh-huh. Pues un recuento, unas hipótesis para entender cómo se organizaban sociedades humanas antiguas, no tan antiguas. A veces se puede hacer, por ejemplo, tenemos una antropología de Segunda Guerra Mundial, una arqueología, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, que está muy bien desarrollada en ciertas partes de Europa, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos una arqueología de la basura, y entonces pues vamos okay. directamente con lo que tenemos ahí casi los rellenos, ¿no? pero eso nos da, como quiera, ciertas pistas sobre los modos de consumo, de producción recientes, digamos, dentro de lo que es okay. La historia de la humanidad. Entonces tenemos toda esta vertiente de antropología por un lado, uh-huh. y la paleontología es distinto. Cuando hablamos de paleontología, hablamos más bien de restos fósiles, ¿sí? Okay. Y la paleontología va más bien a lo que no es realmente o no completamente humano. En este sentido, sino también hablamos ahí de restos animales o hasta vegetales que están fosilizados, okay. ¿no? Okay. Entonces, de hecho, hasta cierto punto requiere de una muy buena formación en geología okay. y en biología también. Okay. Para los paleontólogos estas dos disciplinas son muy muy importantes, también lo son para arqueología eventualmente o para uh-huh. antropología, pero no tanto como para paleontología. Entonces, arqueología, paleontología uh-huh. pueden compartir hasta ciertas técnicas, ciertas metodologías de trabajo, pero uh-huh. no estudian exactamente lo mismo. Claro, claro. Creo que queda muy clara toda ese árbol genealógico de las disciplinas, por supuesto, ¿no? Ya me queda más claro, por supuesto. Y ahí, bueno, dando un paso más adelante en estas preguntas, creo que también las preguntas que a nosotros, por ejemplo, la literatura nos las hace, creo que seguramente también ustedes, es de, ¿se puede hacer paleontología en Nuevo León? ¿Se puede hacer antropología o arqueología en el noreste mexicano, ¿no? O sea, digo, a nosotros, por ejemplo, en la literatura nos preguntan, ¿no? ¿Qué autores leen o cuáles libros están leyendo y demás, ¿no? Y en caso de ustedes, sí hay material, por supuesto, pero ¿cuál es ese material, ¿no? Bueno, el material que tenemos principalmente en el noreste es material que está plasmado en la piedra. Uh-huh, uh-huh. Básicamente, es el caso, ¿no? En todo lo que llamamos el arte rupestre, en particular el arte rupestre del corredor coahuilteco tejano, ¿no? Uh-huh. Que es el noreste de México, pero básicamente sale entonces del estado de Coahuila, lo que son las partes más sur occidental, ahí por la región de Torreón, okay. y que va pasando a lo largo del estado de Coahuila, Saltillo, Ramos Arizpe, uh-huh. la frontera entre nuestros dos estados, lo uh-huh. que es el municipio de García, Mina, uh-huh. y de acá pues vamos subiendo hasta pues la frontera con Texas, uh-huh. Hacia Colombia y más allá todavía, va más allá de eso. Entonces tenemos esos testimonios que son tanto de petrograbados como de pinturas rupestres, uh-huh. las dos cosas, pero también tenemos todo una serie de cuevas, de abrigos rocosos, uh-huh. Que también contienen restos de ocupación humana, uh-huh. Que se manifiestan principalmente por ciertos artefactos preparados, puntas de flecha, uh-huh. navajas que pueden haber servido para desollar ahí eventualmente pieles de animales, uh-huh. También hasta restos de flora también, porque uh-huh. hay semillas ahí por el sur del estado, por Arramberí, y se encontraron semillas de frijol, de calabaza, okay. con una antigüedad bastante atrás, ¿no? Uh-huh. Hablamos ahí de varios miles de años. Okay. Entonces, tenemos bastante material, definitivamente. Uh-huh. Y la parte paleontológica, pues igual, curiosamente, hablamos de un contexto geológico mucho más antiguo, ¿no? Pues uh-huh. si ustedes van al mar, si van al Museo del Desierto en Saltillo, hay justamente esas dos vertientes: paleontología, antropología, arqueología, que están ahí presentes, y es muy interesante ver justamente cómo hace ya varias decenas de millones de años, uh-huh. lo que era pues Nuevo León era bajo el agua. Sí, sí, sí. Entonces tenemos evidencia de esta vida, de esta fauna prehistórica presente, en particular en Pues en el Vallecillo, por ejemplo, también al sur del estado, estado de Tamaulipas, y obviamente lo que son los yacimientos de paleontología en el estado de Coahuila, en lo que es General Cepeda, y una zona arqueológica, paleontológica, que está abierta al público en General Cepeda y que vale mucho la pena porque aquí hasta hay huellas de dinosaurios directamente en el piso. ¿Qué? Entonces es toda una cosa que hay que ver, es muy, muy emocionante eso. Es que sí, es lo que insisto con, discúlpeme por ahí que yo meta el asunto literario, ¿no? Pero creo que la respuesta es más o menos similar a lo que tienen ustedes, ¿no? O sea, en paleontología y en arqueología particularmente, ¿no? Que nos llega esta pregunta de que, bueno, ¿qué estás estudiando, no? Bueno, pues en el caso antropología o arqueología o paleontología, ¿no? Y del noreste. Y la pregunta inmediata es, ¿en serio hay material para estudiar? Parece que no tenemos cultura aquí, ¿no? Sí, nos salta la risa. Así como que, mira, hay todo esto que me estás platicando, por ejemplo, tanto que no me doy abasto, ni mis colegas, ¿no? Y hacemos grupos de investigación, que precisamente estos grupos de investigación son los que, pues, en colaboración, pues, van ustedes tendiendo las redes con otras universidades, con otras instituciones, y a veces incluso fuera de la ciudad y seguramente también del país, y que llegamos a la figura de William Breen Murray, ¿no? William Breen Murray, por supuesto, que también fue, pues, nodo de estas relaciones, ¿no? Una persona líder, por supuesto, ¿no? Tú lo conociste, Bertrand, ¿nos puedes platicar también de Pues de Breen, como lo dije en una conferencia que di antes de vacaciones de Semana Santa, tuvimos ahí la posibilidad de hablar un poquito de su legado científico justamente. Breen era un investigador preparado en el Carleton College en Minnesota y luego en la Universidad de McGill como antropólogo médico. Y para llevar parte de su trabajo doctoral, más que de maestría, su trabajo doctoral lo llevó aquí a Monterrey. Participó como maestro ahí de asignatura en primera instancia y le propusieron trabajar en la universidad ya de contrato de tiempo completo al terminar su doctorado. Y entonces a los pocos meses, de hecho todavía no tenía la planta acá, pero ya le habían puesto el gusanito del arte rupestre aquí. Okay. Y este gusano lo tuvo durante más de casi medio siglo, ¿no? Hasta su muerte, ya hace un poquito más ahora de 8 años. Breen, pues sí, se convirtió en referente de los estudios antropológicos en relación con antropología médica, porque tenía muchos estudiantes de medicina aquí en la UNDEM. A principios de los 70s los llevaba en particular a hacer servicio social en la Tarahumara. Y también estudiantes de antropología de la UNI, porque participó en la elaboración de la carrera en antropología que hubo en su momento, hace ya varias décadas, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero Breen se ha convertido en todo un referente para lo que son cuestiones de arte rupestre, en particular el arte rupestre del noreste, porque documentó, registró, antes de que hubiera un centro INAH aquí en Nuevo León, el centro INAH acaba de cumplir 30 años el año pasado. Él hizo todo este trabajo de registro fotográfico, de estudios, de investigaciones en relación con este patrimonio, y pues por más que no tuviera una formación de arqueólogo o de rupestrólogo, se ha convertido en lo fuerte de sus investigaciones. Y pues lo que más le causaba así como que cierto orgullo era que justamente lo dijeran arqueólogo, porque no tenía el título como tal, pero era un arqueólogo aficionado, un poco como un servidor, y pero tenía toda la autoridad, y los arqueólogos que tenemos en el centro INAH aquí en Nuevo León, Araceli Rivera y Moisés Valadez, ambos reconocen en sus trabajos, ahí lo ponen en su bibliografía, a Breen como un referente, ¿no? En particular en cuestiones de interpretación de lo que es arte rupestre de Nuevo León, con las cuentas sinodales lunares observadas en Presa de la Mula, o en relación también con el ciclo de reproducción del venado cola blanca, lo que son las técnicas de caza, de recolección de los grupos nómadas que podían haber vivido durante miles de años en el estado de Nuevo León y en Coahuila. Pues ahí todo eso se lo debemos a Breen. Entonces era normal hasta cierto punto que me topara con Breen ya por el 2011, más no antes, de hecho Pero realmente tuve la oportunidad de trabajar con él, compartir clase con él aquí en el campus. Una clase de relaciones internacionales, curiosamente nada que ver tampoco con humanidades o antropología, pero y de ahí pues estábamos ahí muy apegados, muy en amistad con él. Y pues la primera oportunidad que tuvimos de dar un programa de radio aquí fue gracias a él. También en su momento en Raíces, justamente en el 2011. Y de ahí pues el coloquio también nos apoyó desde un principio, cuando el coloquio todavía no traía su nombre. Y obviamente pues al fallecer, ahí nos pareció lógico a los organizadores ahí del evento, que son Adriana Dávila y un servidor, y a Víctor Ortega, pues nombrar el coloquio con su nombre. Con su nombre. Fíjate, yo tengo el referente, sin estar precisamente en medio de la antropología, la arqueología, la paleontología, siempre tengo como referente ese texto que ahora está, no sé si siempre ha estado en el Fondo Editorial de Nuevo León, el de Arte Rupestre del Noreste, ¿no? Que hasta donde tengo noticia, se les agotan y luego ahorita lo acaban de imprimir, ¿no? O sea, de reimprimir y volvió a salir. Para que veamos ahí el impacto de esa recopilación de textos, tanto de Brin como de otros arqueólogos, de hecho, es lo que llama la atención. Es una recopilación increíble este texto porque tiene... Pues sí, la primera edición, ¿de qué año será? Creo que es del 2000... recuerdo. Se me hace que fue por el... Bueno, al menos yo la primera edición que reconozco es la del Forum. Ah, mira, sí, aquí está, 2007. Sí, 2007, por ahí. 2007. Y de ahí, pues, no deja de ser republicada, vuelto a publicar, a imprimir, porque, pues llevas tres. Hay otros textos que se han publicado, ¿no? Sobre arte rupestre y culturas prehispánicas o coloniales ahí, indígenas ahí, pero... Lo que propone Berín en este libro son una recopilación de sus primeros trabajos, en particular que hizo justamente en los 70s, 80s, ¿no? En particular su trabajo sobre Presa de la Mula, que atrajo atención a nivel internacional. Por parte, en particular, de arqueoastrónomos como Antonio Avenida de la Colgate University en California. Y pues es lo que fue su fondo de negocio, ¿no? Entonces este texto es un impredecible de lo que es arte rupestre, y de ahí de hecho derivan muchos trabajos de antropólogos, historiadores, hasta diario, pues sí, de arqueólogos, ¿no? Que se han dedicado a estudiar esas culturas más a fondo, ya con otras perspectivas también, con una preparación ya más específica, como es el caso de Moisés y de Araceli. Entonces, es una chulada de libro. Este libro. Y hay otros, por ejemplo, como los dos textos de Moisés, que se llaman así, Boca de Potrerios, que fueron publicados por la Autónoma de Nuevo León, ahí en 98, 99, dos libros diferentes. Y en fechas recientes hay un libro de un congreso que se llevó en Tamaulipas, donde Brin estuvo ahí de coorganizador. Así fue por el 2015, creo, sí, 2015, pocos meses antes de fallecer. Y pues este libro también se ha convertido todo un referente. El libro también está agotado y pues fue de los últimos textos que se publicaron de Brin acerca de arte rupestre del noreste. Y tenemos ahora, Bertrand, ya en puerta, precisamente, pues ya está activa la convocatoria del coloquio, ¿no? El coloquio que ahora lleva precisamente el nombre de William Brin Murray, pero que antes del fallecimiento de nuestro investigador se llamaba Coloquio de Antropología, Paleontología y Antropología del Noreste de México, ¿no? Está abierta y lleva, por lo que estoy viendo aquí en la convocatoria, el título de La construcción del otro entre el archivo, el campo, el laboratorio y las nuevas metodologías. Y tú formas parte también del comité organizador, ¿no? Sí, pues tengo la dicha desde ya también el principio del coloquio de ver justamente, de organizar todo este rollo cada dos años. Ahora, antes era cada año, pero era muy pesado porque hablamos ahí de tres jornadas completas trabajo. En su momento, este año es un poquito diferente, nada más van a ser dos jornadas más una conferencia de inauguración. Pero entonces ahí, con el apoyo de un amigo justamente común, que es a Brin y a mí, que es Víctor Ortega, que trabaja en el centro INAH Chihuahua, que es arqueólogo, por cierto, decidimos llevar a cabo este evento, tratando de buscar justamente interacción entre instituciones regias, por supuesto, pues la Universidad de Monterrey, donde estaba adscrito siquiera antes de ser profesor de planta aquí en el departamento de humanidades, sino desde la prepa, cuando trabajaba en la prepa. Y pues tres museos, que es básicamente nuestra entidad, institución hermana para este evento. Y es la sede, ¿no? Y es la sede, va a ser la sede por primera vez desde antes de la pandemia. O sea, okay. Ya hablamos desde el 2019, porque las dos ediciones anteriores, en el 2020 y en el 2022, fueron ediciones totalmente virtuales. Esta vez va a ser híbrido. Okay. Vamos a tener sede como quiera en el Museo de Historia Mexicana, y ciertas mesas eventualmente se tendrán que llevar de manera virtual, o por lo menos proyectada en el auditorio, para que los investigadores que no pueden venir aquí o que residen en el extranjero puedan eventualmente publicar sus trabajos. Ahora, en cuanto al tema, la construcción del otro, es idea de Víctor, que darle a César lo que pertenece a César. Bueno, de hecho, nos hizo dos propuestas, Víctor, y pues ahí con Adriana, conmigo, ahí tratamos más bien de ver por qué no combinamos ahí las dos propuestas, ¿no? Okay. Tenía la parte de la construcción del otro, la cuestión de la alteridad, y la idea era ver justamente las diferentes etapas eventualmente de esta construcción del otro a través del trabajo de gabinete, trabajo en biblioteca, el trabajo desde el campo, ¿no? La práctica de campo, es decir, a través de las excavaciones o a través de las encuestas que podemos hacer en antropología también, el laboratorio con el análisis básicamente de las evidencias recopiladas, y todo lo que tiene que ver con nuevas metodologías de trabajo. Y ahí hablamos, pues obviamente, de técnicas como el LIDAR, que permite detectar ahí ciertos vestigios arqueológicos construidos, digamos, construcciones. Podemos hablar, no sé, también de reconstrucciones tridimensionales de ciertos objetos que están incompletos. Podemos hablar ahora también de, cada vez más se está metiendo la IA en arqueología, ¿no? Para clasificar tiestos de cerámica. Se puede determinar eventualmente no solamente la forma general del objeto, sino también determinar más o menos la cronología, sin tener que hacer ahí la datación, simplemente por el estilo, la apariencia ahí del tiesto de cerámica. En fin, entonces tenemos esta idea de ver un poquito cómo evolucionan nuestras prácticas antropológicas, cómo se están adaptando a nuevas herramientas, también a nuevas necesidades de la sociedad, como es el caso de la antropología, la arqueología forense, en cuanto a apoyo a familias de personas desaparecidas, ¿no? Y vaya que en Nuevo León y Coahuila tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido, y las autoridades están totalmente rebasadas, no tienen necesariamente las personas formadas para eso, y ahorita pues justamente toda una generación de jóvenes arqueólogos y antropólogos que se quieren que quieren dedicar su vida a eso, justamente el apoyo a la comunidad a través de la búsqueda de las personas desaparecidas y su identificación mediante métodos antropológicos y arqueológicos. Sí, que es una de las funciones, ¿no?, que está cumpliendo socialmente también la antropología, ¿no? Sí, definitivamente, entre lo que es también el acompañamiento, ¿no?, la visibilización de lo que pueden padecer las familias de personas desaparecidas. Tenemos diferentes asociaciones civiles en Nuevo León y en Coahuila que proporcionan ahí, porque que están proporcionando a los antropólogos información, ¿no?, sobre una realidad que eventualmente no queremos ver, que tratamos de invisibilizar, o que no aparece en los medios de comunicación como debería de ser. Y pues parte del trabajo de los antropólogos es recabar esta información también para los antropólogos sociales, etnógrafos, eventualmente antropólogos forenses, y obviamente pues ya la parte más bien de bioarqueología, que es identificación de los restos humanos, esas cuestiones, y es parte de la función social de los antropólogos, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos ahí este tema sobre la mesa para esta edición. De hecho, le viene bastante bien entonces ahora el nombre, ¿no? La construcción del otro, ¿no? Sí. Y con todas estas fases que ahorita señalas, el archivo, el campo, el laboratorio y esas nuevas metodologías. La convocatoria, Bertrand, entiendo, está en un micrositio, ¿no? Sí, de hecho, pueden ubicar la convocatoria en la página de la UDEM directamente. Hay un micrositio que compila las dos últimas ediciones del coloquio, porque también colgamos aquí lo que son las grabaciones de las mesas que tuvimos virtualmente por Zoom, y que fueron difundidas por medios tanto propiamente de la página Facebook del coloquio William Breen Murray, pero también que se repitieron en páginas de otras instituciones. En su momento el SEMCA, por ejemplo, en la última edición ahí colgó ciertos videos también. Entonces la convocatoria la pueden descargar, está en archivo PDF y contempla una participación entonces híbrida. Pueden decidir, si nos están escuchando en otra parte del país, pues someter como quiera. Hay una serie de formatitos ahí, según que quieran proponer una mesa de trabajo completo o si quieren nada más poner una ponencia, pueden ahí elegir el formato y van completando la información, que son básicamente datos, entre comillas, personales, que son nombre o nombres de los expositores, el título de la charla, de la ponencia o de la intervención, un resumen breve en 150 palabras ahí de lo que se plantea, porque también pues le ponemos todo el rigor científico al asunto, no es solamente es compadrismo aquí, no funciona así. Claro. La idea es que haya peer reviewing, entonces tenemos, nosotros somos comité organizador, pero no metemos mano en el comité científico. Hay un comité científico de compañeros que han participado en el coloquio o que eventualmente siguen participando, que nos ayudan a asesorarnos sobre las diferentes propuestas. Como no todos lo sabemos nosotros, pues mejor hacer un pequeño grupo de expertos que nos pueden decir, esta sí se parece bien, sí encaja con lo que se plantea como objetivos para esta edición, y conforme a eso pues vamos eligiendo, haciendo una selección ahí de las diferentes mesas y propuestas de ponencia. Sí, seguro. Pues el micrositio al que nos estamos refiriendo precisamente está en la página del UDEM. Sí, y lo pueden localizar tal cual como Coloquio Bryn Murray 2024, ¿no? Entrando por ahí a un buscador, rápidamente va a aparecer. Sí, sobre todo, las primeras sigas. Exacto, ¿no? Sobre todo si ponemos el 2024, va a aparecer ahí. Y bueno, Bertán, quisiera, de hecho, concentrarme con este micrositio y las ediciones anteriores, porque me parece muy valioso revisitarlas, pero después del corte. Vamos a ir ahorita a un breve corte. Vamos a ir a un breve corte y vamos a continuar platicando sobre este coloquio William Bryn Murray, que está abierta ahorita su convocatoria, pero platicar, Bertán, también de cuáles han sido los descubrimientos, conocimientos que han fluido en este coloquio. Ya volvemos a nuestro programa Humanística. Escuchas Radio UDEM. Escuchas Radio UDEM. Radio, historias y experiencias en todos los sentidos. En nuestra vida diaria a veces vemos el autoritarismo. Yo traigo el balón, tú y tú de mi equipo. ¡Pásala! ¡No fue gol! ¡Ya deja de decir tontería! ¡Aquí vas a hacer lo que yo diga! Aquí tienes un horario de entrada, pero no hay horario de salida. En una democracia es peligroso dejarle todo el poder a los autoritarios. En el PAN siempre hemos luchado contra el abuso del poder. Vota por la libertad. Vota por los candidatos a diputadas y diputados locales del PAN. Coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León. Vota PAN. El Departamento de Espiritualidad Universitaria para el Servicio de la Universidad de Monterrey presenta el programa Viviendo mi Espiritualidad, un espacio para crecer y compartir en comunidad. Nosotras somos Norma y Cristina y estaremos abordando diferentes temas que nos ayudarán a reflexionar en nuestra vida espiritual y de fe. Te esperamos todos los martes a las 11 de la mañana por Radio UDEM 90.5 FM. Recuerda, todos somos Deus. Nuevo León tiene un plan para aplicar la Ley General de Desaparición de Personas. Conócelo en www.desaparecidos-nl.mx. Somos familias, autoridades y... Querido Monterrey, la vieja política ya tuvo la oportunidad de gobernar nuestra ciudad y fallaron. Tú sabes que lo nuevo ama nuestra ciudad, porque lo nuevo trabaja, resuelve y ayuda. ¿O tú? ¿De qué lado estás? ¿De lo viejo o de lo nuevo? Yo... de quienes amamos nuestra ciudad, Monterrey. Soy Mariana y estoy lista para ser tu alcaldesa. Mariana Rodríguez, candidata a alcaldesa de Monterrey, Movimiento Ciudadano. Hola, ¿qué buscas? Quiero saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en las campañas. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. El tiempo que se habla de las candidaturas, cómo se presenta la información, si incluye una perspectiva de género e incluso si se enfocan en sus propuestas o en temas personales. Infórmate, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. En Nuevo León preparamos el proceso electoral. Y tenemos todo para hacerlo bien. Experiencia y compromiso. conocimiento y responsabilidad. Construimos un camino firme y certero para que el día de las elecciones puedas votar de manera libre e informada. Organizar las elecciones es cumplir con la ciudadanía. Para que te cumplan, cumple. Vota 2 de junio. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Habla Claudia Sheinbaum. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, como dice Xochitl. Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales. Por convicción, los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en 4 años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido del Trabajo. Sintonizas XHUDEM 90.5 FM, transmitiendo desde el Campus UDEM, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús N. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Código postal 66238. Teléfono de contacto 8183-366162 y 8183-364203. Radio UDEM, radio en todos los sentidos. Ya volvemos a nuestro programa Humanística y nos acompaña Bertrand Lovejoie, profesor del Departamento de Humanidades, platicando, Bertrand, sobre el coloquio William Brent Murray, que tiene ahora su convocatoria abierta. Y bueno, antes, ahorita durante el corte platicamos pues apasionadamente sobre este micrositio, ¿no? Sí. El potencial que tiene y bueno, comunicarlo también a nuestra comunidad. Aquellas preguntas regulares de que si en Nuevo León se puede hacer paleontología, antropología y arqueología, creo que ya tienen respuesta en estos sitios, ¿no? Uno es el micrositio, ¿no? Que está en la página del UDEM y que se puede localizar como Coloquio William Brent Murray 2024. Y ahí van a aparecer, veo que tienen colgadas las conferencias de años anteriores, ¿no? Sí, pues una de las dos últimas ediciones, principalmente que todas estaban ahí de forma virtual. El 2022 todavía estamos ahí como que lo hacemos híbrido porque todavía había ciertas medidas de restricción, ¿no? Claro. Entonces, en particular para viajar, para las estancias, quizás era un poquito más complicado para compañeros. Sí. Había ya ciertos eventos que se llevaban totalmente presencial y pues la solución que encontramos fue, le seguimos todo en virtual. Por lo pronto, en la edición 2022, veremos en el 2023 cuando ya empezamos a organizar el 2024. Sí. Y bueno, pues ya la decisión fue tomada. Trabajamos en eso desde noviembre, esta edición, sí, desde noviembre pasado. Sí, son amplias. Son amplias fechas, pero bueno, es que cada quien también, los organizadores, tenemos esas agendas particulares, ¿no? Clases, investigación, el caso familia. También el caso de Víctor, que tiene 3 proyectos arqueológicos que maneja al mismo tiempo allá en Chihuahua, y uno que de hecho va entre diferentes estados. Entonces, eso nos limita un poquito la manera de coincidir para poder organizar todo, pero uh-huh. Estamos ahí sobre al pie del cañón y ya que se termina la convocatoria, volveremos a juntarnos, de hecho, para ya despachar las diferentes propuestas de ponencias y mesas. Pero todo lo que podemos ahí compartir, lo hacemos. Es una política que siempre he tenido, en particular desde que empecé a trabajar aquí en Radio UDEM, uh-huh. con el programa Raíces. Uh-huh. Era de difundir lo más que se pueda, sí. Y de manera abierta, gratuita, al público. Porque el conocimiento también que producimos es una responsabilidad social que tenemos, ¿no? No podemos darnos el lujo de lucrar justamente, claro, con lo que aparte no es de nosotros, son compañeros a fines de cuentas que vienen a exponer sus investigaciones. Claro. Entonces la idea es realmente sacar eso en todas las plataformas que nos parecen las más adecuadas. No tenemos una cuenta de TikTok o de Snapchat, disculpen, hay generaciones un poquito más jóvenes, y hay jóvenes arqueólogos que lo hacen muy bien, por cierto, claro. Hay unos que están muy activos en plataformas como estas para difundir arqueología, y ciencias antropológicas y paleontología, hay muy buenas cuentas y, sí, y canales. Ahí sí nosotros somos un poquito más ya pues de generación X, ¿no? Entonces estamos así entre los dos por lo menos. Sí, sí. No, sí me ha tocado conocer digo, por ejemplo, por el caso de la antropología de las emociones, pues tal cual a nuestra colega Marisa Rodríguez, ¿no? Que incluso ha estado aquí en el programa y su Instagram del mesón estrella, ¿no? Y que da divulgación precisamente sobre esto. Pero el mismo coloquio William Murray no solamente tiene este micrositio. Ahorita me estás platicando que incluso tiene un canal de YouTube donde están colgando precisamente, donde han colgado las mesas de ponencias. Así, ¿no? Es. Tratamos ahí de recuperar también los videos de ediciones anteriores. Bueno, por lo menos lo que son las dos últimas ediciones están ahí completas, de hecho. Es lo que permite el Zoom ahí, lo difundes, lo emites, lo transmites inmediatamente como nosotros ahorita en la página Facebook de Radio UDEM. Entonces era una de esas herramientas que también consideramos para darle mayor difusión, y entre lo que cabe sí hay intervenciones que están bien vistas, digamos, que dan conforme a la mesa, ¿no? Pero que dan que están ahí resaltadas o que tienen ya varios miles de reproducciones, para unas cuantas, no todas. Pero es una herramienta que es necesaria en la actualidad, o sea, siquiera desde un punto de vista pedagógico, ¿no? Sí. No podemos ahí organizar ahí clases sin pensar, pues, ahí tal cápsula o tal video que hay que ver en YouTube y encargarlo de actividad para los estudiantes. Y hasta cierto punto sirve de material justamente para quienes están impartiendo asignaturas de antropología o de ciencias arqueológicas en otras instituciones, como la de San Luis Potosí, por ejemplo, o eventualmente la Universidad, la UNICAS de Chiapas, o eventualmente la UADY Yucatán, que de hecho nos van retroalimentando, es un vaivén, porque dentro de lo que cabe, en las ediciones anteriores también teníamos estudiantes pasantes en particular, o de catedráticos investigadores de dichas universidades o de la Escuela Nacional de Antropología Historia, o la de Antropología e Historia del Norte de México, ¿no? Que están interesados también en utilizar este material a mandar a sus estudiantes, claro, eventualmente acompañarlos para que presenten ahí sus trabajos, y pues a fines de cuentas es un beneficio mutuo, ¿no? Claro. ¿Sabes? Entonces, por eso era necesario plantear todo visible para el público. A mí me encantan los coloquios, como ahora voy a hablar como académico, ¿no? O sea, me encantan los coloquios porque realmente son una fiesta, ¿no? O sea, es una reunión de tú estás trabajando quizá como investigador, pues a veces en la soledad del escritorio, ¿no? Sí, es frente a la computadora, y a veces ya después del horario laboral, ahí después de las 7, 8 de la noche, empiezan algunos a escribir su paper y demás. Pero cuando llega el coloquio, es lo festivo, creo, ¿no? O sea, que ese trabajo que hiciste en la soledad, vas y lo compartes con alguien que está interesado en lo que tú también trabajaste, y que a la vez tú también estás interesado en lo que tu colega en su propia soledad también trabajó. Creo que los coloquios son esto, ¿no? Festivos. Siempre es un reencuentros muy, muy, encuentros o reencuentros muy padres. Y tengo ahí muchas ganas de volver a ver ciertas caritas, claro, que no hemos visto presencialmente desde hace 5 años, ¿no? Sí. Y conocer personas nuevas, o sea, cada coloquio, aparte, además ahí de tener nuestros clientes fieles, ¿no? Casi les vamos a dar ahí la tarjeta de reducción. De cliente frecuente. Hay caras nuevas, ¿no? Entonces eso te permite crear, realmente sentirte parte de una comunidad y ver cómo esa comunidad crece, ¿no? De hecho, el coloquio en su momento fue una buena manera también para mí para tener invitados en mi programa de radio aquí, en Radio, claro, UDEM. Y al revés, es decir, tener esas personas, dije, ay, es que vamos a tener un coloquio. Entonces, si gustas ahí invitar a tus estudiantes o si gustas ahí participar con tus compañeros, pues ahí meten algo. Y, claro. Y a fines de cuentas, los dos se alimentaban. Pero ahorita llegamos a un punto que no necesitaremos el programa de radio y que solo el coloquio ya tiene su público. Sí, ¿no? Ya tiene su público. La última edición tuvimos más de 50, que eran 54 participantes sobre tres días. Ponentes. ¡Wow! 12 mesas. ¿Simultáneas? Sí, sí, sí. Bueno, simultáneas no, pero eran una tras otra, pero eran tres días consecutivos. Sí, sí, sí, sí. Y sí, sentí la carga, sentimos la carga, por más que fuese todo virtual, sí es pesado, de hecho, ponerlo, claro, en todo virtual. Mientras cuando estás en formato híbrido, pues tengo compañeros que, es que también el híbrido es bien, cansa mucho y no disfrutas realmente las ponencias y todo. Como quiera, cuando todo era presencial, tampoco realmente podía disfrutar al 100 todas las mesas y todas las ponencias. Porque andábamos que todavía tengo que mi carga académica, entonces pues tengo que perderme unas, pero igual hacer la coordinación para la transmisión tal o que tal personas ahí que deben de presentar a tal hora, estén bien presentes para esta hora, ¿no? Entonces sí, como quiera, la organización es algo pesadito, sí, pero tal vez muy, muy gratificante, en particular cuando tienes ya personas que te retroalimentan, que regresan, saben que se están en confianza justamente para exponer sus trabajos. Claro. Entonces este sentimiento de comunidad es algo muy, muy padre, la verdad. Sí. Entonces pues ya veremos en septiembre cómo nos va este reencuentro, y siempre termina ahí con buenas mesas o sobremesas, más bien. Sí. Ahí con una buena comida o una buena cena para seguir hablando de todo de nada. Sí, no, pues sí, aprovechar el viaje también, o sea, el así reencuentro, es, ¿no? Yes, o sea, así gente es. Que se desplaza a esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero, Bertán, el coloquio sí reúne a investigadores, pero no está pensado solamente para ellos, ¿no? Es decir, sí también gente entra público en general. La idea también era siempre abrir el evento al público en general, como lo propone Tres Museos, ¿no? Los eventos hay Tres Museos, salvo los cursos, uh-huh, donde hay una cuota, lo que son los coloquios y todo eso no normalmente no aplican. Uh-huh. Entonces nosotros también tuvimos esta política, no hay una cuota de recuperación ni una cuota de inscripción. Tuve un correo hace unas semanas ahí de que alguien que quería participar, ¿y cuánto piden ahí de inscripción? Porque no aparece la información en la convocatoria. Claro. Es que justamente el evento es gratuito. Ah, no solo es gratuito para los que presentan y gratuito para quienes lo están viendo. Okay. Y eso pues es poco común también. Sí, no es regular. No es regular. Cuando ves, por ejemplo, ahorita se está llevando a cabo justamente el congreso de la Sociedad Americana de Antropología en Nueva Orleans. Uh-huh. Para presentar debes pagar una cuota para ser miembro de la Sociedad Americana de Antropología. Y hablamos de señora cuota de varios cientos de dólares. Sí. Para estudiantes, $150. Sí. Y es más, si tú quieres ver las transmisiones en Zoom, porque no las proyectan en otras partes, uh-huh, también tienes que pagar. Para entrar, sí, además de ser miembro. Nosotros no funcionamos de esta manera. Consideramos claro. que el consentimiento debe ser de todos, entonces, uh-huh, pues... Uh-huh. Claro. Barra libre, como dicen. No, sí, también insisto para el público en general, porque también sé que aparecen pues coloquios de este tipo en redes sociales, en los medios de comunicación, en la invitación. Sé que ahorita están en la etapa de la convocatoria, ¿no? O sea, ahorita sí. Realmente están invitando a los mismos antropólogos, los paleontólogos, los arqueólogos, los investigadores, los científicos puestos para prepararse bajo este tema, ¿no? Bajo el tema que ustedes nos están convocando ahora, y que allá en septiembre, por ahí a lo mejor quizá desde mediados de agosto, pues ya empezará ahora sí la invitación al público en general para asistir a este coloquio, pero ahora bueno, pues están en esta etapa de convocar a los científicos tal cual, ¿no? Así es, estamos ahí abriendo la convocatoria hasta fin de mes, de hecho, uh-huh, hasta el 28 de abril, uh-huh, es cuando ahí tenemos la convocatoria abierta, uh-huh, vamos a tomar un mes más o menos para poder dejarle el tiempo al comité científico ahí de dirigir las ponencias que son las más viables para las dos jornadas de trabajo que tendremos en septiembre. Uh-huh. La convocatoria, como planteamos, está abierta a cualquier investigador de las ciencias antropológicas o áreas afines. Okay. Es decir, también podemos ahí incluir hasta, viendo el tema aparte, la construcción del otro, de la alteridad. A mí en lo personal me gustaría tener también compañeros que sean sociólogos, que sean filósofos. A ver si se puede hacer, eso ¿no? Está padre porque sí. La alteridad no solamente se construye desde la arqueología. Claro. Es una visión para mí, bueno, por lo menos para mí es una visión que se puede construir desde diferentes ángulos, desde diferentes zonas de conocimiento. Pero lo que sí tratamos de reducir es la cantidad de jornadas, porque la vez pasada me quedé ahí 2-3 días ahí con un blues, en una depresión así como que ¡ay! Muy, muy pesado, ¿no? Y pues también ahí Víctor, también Adriana, hemos sufrido un poquito esto. Entonces decidimos reducir a 2 jornadas para limitar un poco las mesas. Ah, muy bien. Y también reducir la cuestión, ya en cuanto a estudiantes, no se van a permitir que estudiantes que ya están graduados, bueno, personas que ya están graduadas de su licenciatura en arqueología en adelante. Es decir, si tenemos estudiantes que están estudiando la maestría en ciencias antropológicas o arqueológicas o afines, se pueden inscribir también. Si quieren ahí eventualmente alguien presentar avances de tesis doctoral, claro, lo pueden hacer, también se pueden inscribir, siempre cuando hay también un aval ahí del director de tesis, ¿no? Claro, claro. Entonces es como cómo funcionamos Lo pronto. No, porque los que estoy viendo, las disciplinas que están convocando o las líneas temáticas son, veo por aquí, arqueología, arte rupestre, paleontología, sí, religiones, si se estiman nativas de pensamiento. Ajá. Veo que incluso hasta tenemos antropología, para que aceptamos todo lo que es antropología social, de la salud, física, visual, urbana, arqueología, bioarqueología, fotogrametría, modelización 3D, técnicas de fechamiento. Okay, okay. Las ciencias etnográficas también hay que tomarlas en cuenta. Claro. Cuando decimos disciplinas afines, biología, física, paleontología, conservación y restauración de los mismos bienes, que son súper importantes. La vez pasada, las dos últimas ediciones, siempre tuvimos una mesa de conservación y restauración. Ah, qué bueno. Qué bueno. Interpretación de bienes culturales, claro, iconografía, son temas también que me son muy, muy, muy propios en este sentido. Estudiar ahí la iconografía de divinidades prehispánicas en particular, y siempre teníamos ahí una o dos mesas en relación con eso también. Claro. Pero igual, siempre cuando se apega a fines de cuenta a la temática central, entonces no hay como que un sectarismo ahí de nuestra parte, y es más, sí, en este sentido quisimos ahí reducir, siempre teníamos unas propuestas que estaban un poquito fuera del eje temático, y teníamos ahí una o dos mesas de miscelánea. Y este año ahí sí dijimos, nada, tiene que apegarse al tema, porque si no va a ser demasiado complicado. Sí. Entonces, nada más ahí hay que proceder de manera cautelosa al momento de llenar el formato, ¿no? Ahí el resumen que se va a subir va a ser 250 palabras. Ok. Igual para, si alguien quiere proponer una mesa completa, tendrá que ser máximo 4 ponencias. Dos mínimo, 4 máximo. Ok. Y de para cada ponencia, 2 ponentes máximo, con un tiempo de 20 minutos. Ya, para la ponencia. Para cada ponencia, 20 minutos. Eso nos permite ahí tener ahí las dos jornadas del jueves y del viernes, que son 26 y 27 de septiembre próximo, ya bien calibradas, empezando a las 9 de la mañana y terminando hasta las 7 y media, porque cada jornada se va a terminar con una conferencia magistral. Ah, perfecto. Hay una conferencia inaugural que ocurrirá el día 25. La inauguración se va a llevar a cabo en el Museo de Historia Mexicana. Todavía no tenemos la hora, creo que sí. Lo más probable es que sea alrededor de las 7 de la noche. Y así va a ser los 3 días. Las otras conferencias también se van a plantear. Y antes de cada conferencia, también a modo de cierre ahí de las mesas, habrá presentaciones editoriales. Vamos a presentar libros. Entonces, es un evento que no solamente es coloquio, sino que trata también de fomentar o de difundir investigaciones de diferentes maneras. Claro. No solamente con las mesas temáticas, quizás muy académicas, pero también ver otras herramientas para acceder al conocimiento para los que se quieran presentar gratuitamente al auditorio del museo. En septiembre, pues calentar motores ahorita, digo, con la convocatoria. Para el público general, hacia septiembre, ¿no? Hacia finales de septiembre, ¿no? Bueno, pues ahí ya programarlo en la misma agenda. Y por ahora, insisto, pues la convocatoria para quienes ya estén interesados. La invitación, Bertrán, por aquí se nos acaba el tiempo del programa. Pero, pues, acceder entonces al micrositio, ¿no? Así es. Básicamente pueden ir al micrositio en la página de la UDEM, pero también estamos en redes sociales. Como comentamos, tenemos una página Facebook, Coloquio William Brimure. De hecho, ahí la convocatoria la pueden ver en fotografías. Y tenemos ahí un post ahí que está subido de manera permanente, bien visible, con las ligas hacia los dos formatos que se pueden utilizar para registrarse. Nuestro canal de YouTube, evidentemente. Y bueno, como quiera, ya cuando tendremos el calendario de eventos, pues regresaríamos contigo para presentarlo. Claro. Y por la comunidad UDEM, el evento estamos viendo para que sea carnet para los estudiantes también, para que puedan acreditar ahí ciertas horas ahí de actividades institucionales. Entonces, tómenlo en cuenta, queridos estudiantes. No se puede hacer todavía porque no lo abren, pero normalmente el evento cierra carnet. Y bueno, bienvenidos ahí los que quieren acercarse con nosotros. Ya a partir de finales de agosto, normalmente es cuando tendremos el programa completo para difundirlo durante el mes de agosto. Y en septiembre ya estar ahí listos, la fiesta en grande con la mega carne asada. Para recibir a los colegas también de otras universidades. Así es. Pues muchas gracias, Berta. Muchas gracias realmente por toda la divulgación y la difusión precisamente de tanto esta convocatoria del coloquio William Breen Murray, como también pues explicarnos de qué se trata esto de la paleontología, de la arqueología, la antropología, y que pues por supuesto, como estás viendo en esta conversación, que hay mucho material de estudio, hay mucha tarea pendiente, y bueno, pues el activismo que también ustedes están manteniendo con esta investigación. Realmente felicidades y todavía pues el mejor de los éxitos para este coloquio, ¿no? Ah, muchas gracias. Pues como quiera, estamos al pie del cañón con lo que se les pueda ofrecer. Ahí tenemos pues solamente redes sociales también, en Facebook o eventualmente en X, en Mastodon y también en Blue Sky, y también tenemos las cuentas ya más de académicos como academia.edu, donde también colgamos ahí la convocatoria y en ResearchGate. Claro. No, pues eso esas son nuestras redes sociales en la investigación. No hay de otra en la actualidad para los investigadores. No, esa es muy buena, ¿no? Pues muchas gracias, Bertrand. No, gracias a ti, Pablo, por aceptar la invitación. Y muchas gracias a nuestro auditorio por la atención prestada a estos minutos de charla. Realmente a esto nos dedicamos en nuestro programa Humanística aquí en RadioDev 90.5, a divulgar temas que nosotros como profesores realizamos desde el Departamento de Humanidades, en temas como ahora lo tocamos en la antropología, en la arqueología, en la paleontología y en otros programas también sobre literatura, filosofía, teología, sociología, artes, historia y bueno, pues disciplinas que sé que nos encantan, que quisiéramos tener más tiempo para dedicarnos a esto, pero nosotros como profesores investigadores que estamos profesionalmente en esto, pues lo hacemos divulgación a través de este programa todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. Soy el doctor Pablo Alvarado y esperamos escucharnos la próxima semana. Muchas gracias. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio DEM 90.5.